Las personas que en su vida lo han negado, lo tienen todo, pero algo les ha faltado. Tal vez la vida volverá a nacer. Tal vez el mundo girará al revés. Tal vez moriremos sin saber por qué.